La entidad cívica de Sur Corea, Hombres de Cara a la Paz y la Reunificación, convocó el 30 de agosto ante la sede del Ministerio de Defensa Nacional Títere el acto 172 por la paz y el desarme y condenó a la banda militar que seleccionó tercer lugar para el emplazamiento de SAT y efectúa una investigación sobre el terreno.